tuve que buscarte, tú ya estabas escondida en las esquinas de mi alma. Tú ya estabas en las hojas de mis libros, en mis juegos y en mi vida desde niño. Yo no tuve que buscarte por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire. Desde niño, desde entonces, desde siempre, yo sabía cómo eras aún sin verte. Te conozco desde siempre y te esperaba, como espera ver la flor, la luz del alba. Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada. Te conozco desde siempre y yo sentía hasta tu piel, como era, como es. Te conozco desde siempre, vida mía. ¡Hey! Tuve que buscarte por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire. Tú ya estabas en las hojas de mis libros, en mis juegos y en mi vida desde niño.